Viajo en busca de un antiguo mar. Tu recuerdo me abre un sentimiento. Vuelan las aves que perdieron su hogar. Sin rumbo van como nubes de viento. Dejé en casa las tablas de la ley. Voy a tirar mis dudas a la carretera. Soy de todos porque de nadie soy. Jamás el horizonte necesita fronteras. Rumbo al sur, conduzco rumbo al sur. Jaras y tomillares y campos de olivares, rumbo al sur. Rumbo al sur, conduzco rumbo al sur. Jaras y tomillares y campos de olivares, voy rumbo al sur. De calor, sé que estás lejos, pero estoy contigo. Me roza la tristeza en el retrovisor. Hago un brindis por los temores idos. Viajo en busca de un antiguo mar. Tu recuerdo me abre un sentimiento. Soy de porque de nadie soy. Tengo a mi libertad por alimento. Rumbo al sur, conduzco rumbo al sur. Jaras y tomillares y campos de olivares, rumbo al sur. Al sur, conduzco rumbo al sur. Jaras y tomillares y campos de olivares, voy rumbo al sur.